Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, desde allí, desde la oficina de Huertas Familiares, nos vinimos nuevamente al vacunatorio. Estamos con la doctora Ana Medina, a quien le agradecemos este tiempo, porque, bueno, queremos justamente primero hablar de las inquietudes que se presentaron ayer, Ana, con respecto a, de repente, esperas muy largas y también gente que quedó al sol mucho rato, teniendo en cuenta que eran 2-3 de la tarde y había más de 100 personas en la cola. Sí, buenos días. Buen día, Ana. ¿Cómo está? Sí, la verdad que ayer, en primer lugar, estábamos muy contentos por la cantidad de gente que estaba anotada para vacunarse. Otro después sí se nos complicó porque la gente no respetó su horario. Es importante que cada uno, ya que pueden elegir en la agenda la hora y el día que pueden venir, que vengan a la hora indicada, porque así no hay aglomeraciones. Nosotros podemos vacunar 40 personas por cada 15 minutos. Digo, nosotros tenemos adentro para el descanso las sillas bien ubicadas, manteniendo el distanciamiento como corresponde, y todo se da en orden y perfectamente. Digo, no ha habido más atraso de 10 minutos. Y la gente cumple. Ayer lo que pasó es que había gente que tenía para las 6 y estaba a las 4 esperando. Entonces es imposible. Y también el mantenimiento, el distanciamiento físico, que es importante afuera, mantenerlo. Pero eso ya escapa de nosotros. No tenemos tanta guardia de seguridad. Es responsabilidad de cada uno el mantener el distanciamiento físico. Pero después nosotros, la parte operativa, todo bien. Ana, ¿cuántas personas se vacunaron en la jornada de ayer y cuántas están previstas que lo hagan el día de hoy? Ayer se habían anotado 1.900 personas y faltaron solo 23. Y hoy estamos alrededor de las 1.200. 2.200, por tanto, van a estar trabajando hasta el horario que tienen estipulado, hora 22, o cierran antes. No, el horario es estipulado. Las agendas van a ser siempre de 8 a 22, para que justamente la persona elija el mejor horario que le quede bien para venir en horas. Digo, mucha gente sale a trabajar tarde y bueno, y vienen tarde. Digo, nosotros estamos a disposición. Bien, hoy entraste ahí, ya hiciste averiguaciones, está desarrollando todo con normalidad, ¿hubo algún contratiempo? En este tiempo, desde el inicio hasta el momento, ¿hubo algún problema con alguno de los vacunados? Ningún problema, fueron cosas simples, dos o tres oportunidades que se recuperaron inmediatamente y se fueron a domicilio. ¿Jorge? Sí, Ana, dijiste que para hoy habían 2.200 personas anotadas. 1.200. Ah, 1.200. Hoy se está desarrollando con normalidad, cada vez que hay poca gente, digo, Karina, digo, está todo en orden, con distanciamiento como corresponde y la gente adentro esperando, todo con normalidad. Bien. ¿Hay alguna explicación de por qué la gente fue 2 horas antes ayer? ¿Alguien dijo algo? Por si hubo algún malentendido o algo, pues llama mucho la atención que si te dan día y hora, vayas 2 horas antes, ¿no? Además llamaba la atención la cola que había al rayo del sol de un montón de gente ayer. Exactamente, sí, la verdad que la ansiedad de la gente por un lado y pensando de que si falta alguien vamos a pasar y no, eso es listo, digo, es con horas. Claro, no pasa, claro. No, se nos distorsiona todo. Claro, claro. Ana, ¿van a seguir vacunando en ese horario de lunes a sábado? Sí, de lunes a viernes, ahora el resultado, viernes del 12 y el 13 empezamos con los, estamos organizando el tema de la gente de salud. O sea que no están anotando el público para esos días. Eso lo está manejando el Ministerio de Salud Pública. En principio sería salud. Bien. Y una parte de salud, los emergencistas, los que están en CTI, los que están hisopando, digo, los de mayor riesgo. Bien. La atención primaria quedaría para después. Dijiste que de los anotados ayer hay 23 que no fueron. ¿Esos ahora van a tener la posibilidad de vacunarse cuando se vacune al público en su franja de edad? Se pueden reagendar cuando le corresponda de vuelta. Es la segunda chance que tienen. Sí, pero realmente estamos muy contentos con el éxito de ayer, porque 23 personas en 1.900 realmente formó las expectativas, porque estábamos muy preocupados por lo que nos había pasado la semana anterior. Ana, da la impresión que la gente no se había notado porque no quería la segunda dosis de hace la semana de turismo. Bueno, eso fue un comentario sí muy general que hubo, sí, la verdad que sí. Es importante que la gente entienda que todos nos debemos vacunar, que es una vacuna segura, eficaces, y que tenemos que conseguir la inmunidad de rebaño para superar esta pandemia. Y si no nos vacunamos mucha gente, alrededor del 70%, depende, algunos científicos dicen 70%, otros dicen más, no nos vacunamos, no lo logramos eso. Claro. Ana, ¿saben ustedes que más allá de los 15 minutos que la gente por precaución queda allí, después que se retiran de allí, hayan tenido algún tipo de contratiempos, hayan tenido que recurrir al sanatorio o al hospital? ¿Manejan información? No, realmente, que nos hayan comunicado, no. Está todo bajo control y todo bien. Bien. Bárbaro, gracias, Ana, muy amable. Déjame agregar una consulta más, sí, que también se planteaba desde la audiencia. ¿Hay posibilidades de que se abran otros vacunatorios, Ana, que no sean el Frontón y Pan de Azúcar, teniendo en cuenta que las distancias de San Carlos y el resto de las localidades? Sí, sí, se va a abrir Piriápolis y se va a abrir Aiguá también. ¿Y San Carlos también? San Carlos también. ¿Tienen fecha prevista ya? Creo que a partir del 15, pero no está confirmado. Bien. Ahora sí cerramos, gracias, Ana. Que pase bien. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, Karina, gracias. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.